Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Ya, estamos al aire, señores, esto es Éticos y Morales, día lunes. Ya, ¿qué fecha estamos? 10 parece. 10 de agosto, se celebró el Día del Niño. ¿Le celebraron el día a Juan Álvarez o no? ¿Juan Álvarez? ¿Le celebraron el día o no? ¿Anda contento? Pusieron 4 pepas, 4-1 le ganaron a la otra. Más que cosa la escuadra, la zurla de Vincher. ¡Molto alegre, mi bache! Está el loco Pérez, no nos merecen más. ¿Le cayó agüita en la boca el fin de semana, Juan Álvarez, no? ¿Le cayó agüita en la boca el fin de semana? Un poquitito, pues. No, mi padre. Por estos lados, por ahí, no. Sean todos ustedes muy bienvenidos, señores, que tenemos un interesante programa. Veremos cómo está precisamente el mundo político a nivel nacional, a nivel local. ¿Cómo soportamos el sistema frontal este fin de semana acá en la región del Maule? ¿Cuáles son las repercusiones de la muerte de Manuel Contreras? No olvidar. Hay harto tema del aborto, ¿para qué vamos a hablar? Pues si ese tema lo maneja Palacios con Romanini. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Regional de la UDI, provincia de Talca, don César Muñoz. ¿Cómo le va, don César? Buenas tardes. Bastante bien, iniciando la semana después de un fin de semana medio violento, en vientos, digamos, y algo de lluvia. Pero bien, gracias por invitarme. Al parecer soportó bien la región del Maule los embates de este sistema frontal, don Juan Álvarez de Concha. Bienvenido sea usted, muy bienvenido, Partido Comunista Comunal Talca. Gracias, Jaime, un saludo cordial a quienes nos escuchen y a quienes nos ven por la televisión rural. Efectivamente, da la impresión que Talca, la región, soportó bien los estragos de la inclemencia que nos trajo la madre naturaleza. Es bueno que nos recuerde que estamos de paso en esta tierra, pero lo que permanece es la naturaleza. A cuidarla, ciudadanos talquinos. Hoy estamos en esta alianza estratégica, Radio Fantástica Talca, www.radiofantástica.cl, 92.3 FM, amplitud, no, frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Nada, con Ético Morales y también con Canal Rural de Chile, para 19 comunas, 20 comunas ya, sumado a Talca, a través también de streaming, nos pueden ver ahí en online, Canal Rural de Chile.cl, a través de la señal 17 por CEMET. Muestra el diario El Siglo ahí para la cámara, nos puede ver. ¿Cómo no? Siempre el día lunes con su diario El Siglo. Un compromiso manifiesto de los comunistas con nuestro periódico. ¿Sí? Sí. Tienen aquí viene la comunista. La base de lo que es la discusión semanal del partido. Oiga, ¿vio el reportaje ese de cuántos funcionarios públicos comunistas y cuánto es lo que reporta a la arca del partido manejan hasta el lugar el Partido Comunista, por Juan Araya? Bueno, el partido cuando trabaja con seriedad. Mira, nosotros tenemos. A ver, partamos de la base que es el único partido que se ha atrevido a llenar el Nacional con fondos de nuestros militantes del Partido Comunista. Lleno, pero total para el centenario. Pagando cada uno de nosotros 6.000 pesos. Viajando desde todas las regiones del país, lleno total, una gran fiesta, y eso nos permite irradiar a las arcas del partido una enorme contundencia. Nosotros anualmente hacemos una campaña nacional de finanzas, en este minuto estamos en pleno proceso y las metas son ambiciosas y normalmente se cumplen. Así financia el pueblo a su partido. Oye, aquí tengo yo el dato exacto. ¿Cuánto es lo que administra el partido? Por favor, bueno, que la gente lo maneje también. administra más de 1.000 millones de dólares y dirige más de 3.000 funcionarios públicos. Tres mil millones de dólares. Partido chiquitito, pero muy potente. No, pero eso es dentro del gobierno, fuera de lo que el partido tiene su arca. Sí. Las propias. Las plata fiscales, sí, digamos. Exactamente. Es harto. Bastante. Buen poder, ¿eh? Sí, buen poder. Mire, ¿con cuántos? 3.000 funcionarios públicos. No es malo. Bueno. Está mandando el Partido Comunista al gobierno, la mayoría. Sí, se le escucha, madre. Así dice. Así dice la Fuerza Cristiana, así dice la. Así dice Walker, así fue el cónclave, ¿no? Hay gente que sueña con el Partido Comunista. Así dice Walker. Sí. No sé si sueño o pesadilla, pero lo tienen en su. Se devuelta la tortilla. ¿Alguna vez que le toque a Juan Arreyo, no? Es decir, siempre nos ha tocado bailar con la fea, pero de pronto hay procesos. Y las coyunturas históricas, las correlaciones de fuerza que en este minuto indican que la postura del Partido Comunista es la correcta, hace que el partido esté en la cresta de la ola, bien conceptuado, un partido serio que es respetado. Oiga, don Luis Marchand, dirigente de base del Partido Comunista, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Oiga, bueno, su presencia acá claramente obedece a hacer algunas reflexiones con la muerte del general Manuel en retiro, Manuel Contreras, porque así fue nomás, se fue de esta tierra con el rango de general en retiro, vestido de gala para cremarlo. Su reflexión al respecto. Sí, bueno, se fue como él que quería irse, como un hombre de inteligencia preparado en nuestro querido país del norte, Estados Unidos. Un hombre de inteligencia que vino a desarrollar lo que aprendió en Estados Unidos, después de lo que Estados Unidos perdió en Vietnam. Entonces él, su planteamiento siempre fue que había que terminar con el terrorismo urbano. Y ese era el planteamiento que traía él como un hombre de inteligencia que se preparó en Estados Unidos. Y cuando se va con estos tremendos secretos al más allá, estamos diciendo que se fue con una verdad guardada, una historia inconclusa de nuestro querido Chile. 504 años de condena. 504 años de condena, le faltaban 500 más, porque hay 1042 querellas hasta la hora. Solamente hay algunas que están en proceso y hay otras que están, este pacto, que están saliendo ahora a la luz pública. Entonces es una realidad que Chile está viviendo y que espero que la reconciliación llegue en otros tiempos, no ahora, porque hay mucho todavía que decir y mucho que verdad y justicia tiene que plantearse en este país. Esto no puede ser un borrón y cuenta nueva y los costos de los chilenos no puede ser por nada. La democracia se cuida, la democracia se perfecciona y al digo cuidar la democracia, tenemos que cuidarla todos. Profesor Juan Araya Concha, con esto, ¿alguna luz de esperanza de que los pactos de silencio se empiecen a romper? Porque era como el último general que estaba quedando ahí en retiro de la, vamos a decir, de la cúpula del poder máximo que se ostentó en algún momento bajo la dictadura. Cierto, pero verdad y justicia, pero nosotros seguimos insistiendo, ni perdón ni olvido. Mientras exista una sola causa, mientras exista un detenido desaparecido, mientras exista tanto chileno y chilena que fue vejada, violentada, exiliada, desterrada, que no haya recibido reparación y justicia, nosotros vamos a insistir. Es una herida abierta en el corazón de la patria. Mucha sangre se derramó por causa de Contreras, esbirro de Pinochet. Eso es lo que no vamos a olvidar. Porque estas historias en el mundo capitalista son cíclicas y el peligro de una repetición, nunca nosotros los comunistas vamos a olvidar la que se puede volver a dar. No nos podemos alegrar de la muerte de una persona, pero sí nos alegra que haya muerto un criminal encarcelado, que no fue capaz su familia de hacerle un funeral, pero que sin embargo, a contrario de nuestra gente, su familia sabe dónde van a estar sus restos. Hay muchos, muchos de nosotros, de nuestras familias, que no saben dónde están los nuestros. Y esa es una herida que no se cierra porque muere una persona. compañero Lucho Marchand acaba de manifestar, es uno de los que pasó las invitaciones de Paul Schaeffer en la Colonia Dignidad, donde también se maltrató a muchos chilenos, puede dar fe de aquello. Por eso insistimos, Jaime, nosotros nos interesa saber que efectivamente está muerto, pero nos duele que haya, se haya ido de esta vida guardando una gran cantidad de secretos que solo él y el general Pinochet mantenían. El dictador murió llevándose a la tumba los grandes secretos del Estado, de Estado en su mandato. En su mandato por las armas, custodiado por el ejército chileno y las Fuerzas Armadas de Chile, con las mismas armas que el pueblo entrega para defender la soberanía. Y el Mamo Contreras se ha ido en las mismas condiciones. No podemos alegrarnos, pero nos satisface el hecho de que no fue posible que su familia lo velara. A ver si alguien se compadece de tanto chileno que por 40 años soportan todavía el no saber dónde están los restos de sus queridos. Don César. Bueno, yo tengo varias opiniones del tema, digamos. Uno es, obviamente, compartir que no uno se alegra por la muerte de la persona, cualquiera sea él o ella. Sin duda tengo una opinión de Manuel Contreras que puedo no necesariamente compartir con ustedes, pero sí acercarnos, porque en el fondo yo creo que no es una etapa buena de nuestras vidas la participación de Manuel Contreras, fundamentalmente él, en algunos actos del gobierno de Pinochet, porque obviamente hubo abuso y fuerza de medida en el caso de él, fundamentalmente hay cosas que se están no solo escritas, sino que están testimoniadas, que a cualquiera nos motiva a decir, pucha, ¿por qué? Pucha, ¿qué pasó? ¿A dónde llegamos? ¿Por qué esto? Cuando uno le explica a los hijos, y muchos jóvenes hoy día están opinando de Contreras, no tienen ni idea de lo que pasó, sino que por efectos de contar o de leer. Y cuando uno conversa, los hijos tampoco entienden cómo es posible que haya una persona con tanta capacidad de, no sé si tan fuerte decirlo, con tanta capacidad de ataque, de... Porque una es la tortura que en términos de guerra puede tener cierta lógica a pasar información, pero en términos normales, como estaban en algunos casos, hubo situaciones que uno al leer dos o tres ejemplos que de todas maneras no pudiendo aceptar ese tema. Ahora, sin duda que hoy día también tengo que opinar respecto al tema, muere General Contreras, muere, tú dices, con el cargo de general. El que tenía, yo no sé si se le ponemos más o menos, si es o no general, o es o cura, o es arquitecto, o es médico. La gente muere con el cargo que tiene en general, digamos. O sea, yo creo que el fondo del asunto, más allá de que si murió de general o de general, es un poco lo que dice Juan, haber seguido con él alguna información que era trascendente, ¿eh? Porque nos teníamos discutiendo si efectivamente se fue como general o no general. Eso es otro tema también que puede ser analizado. ¿Hace con estas discusiones César Muñoz? No, uno hace las discusiones normalmente, pero las discusiones las hacemos también. ¿Pero hacen bien para la sociedad? Hacen bien, porque también los jóvenes, por ejemplo, los que están en la UDI, Matías y otros, tienen opiniones respecto a estos temas. A ellos también lo han contado y lo han leído y dicen, no puede ser. Nadie quiere que vuelva una época así. Nadie quiere que haya un pronunciamiento militar en un día cualquiera en este país, nunca más. Pero tampoco nos podemos olvidar de que ellos... estas cosas sucedieron por cosas anteriores y aquí el Partido Comunista tiene responsabilidades fuertes y claras respecto al tema. Entonces tampoco nos podemos decir que son blancas palomas respecto a un tema, sino que el Partido Comunista fue actor principal en la época anterior al golpe militar, no solamente como partido político, sino que gran parte de sus miembros en algunos casos participaron de grupos bastante extremos, no solamente el MIR y otro, y ahora estamos a pronto de aceptar el país en un congreso del MIR, un seminario 50. Grande, 50 no sé qué aniversario, celebrando el MIR, de qué celebra el país. O sea, ¿cómo no nos podemos sorprender y revelar también de efectivamente el MIR esté celebrando? O sea, si lo hiciera Patria y Libertad, seguramente en las noticias sale todos los días y le darían como bombo en fiesta. Pero como sale el MIR, parece como normal. Va a estar ahí, lo presente. Va a estar como normal. Eso no puede ser. Entonces, este país, de alguna Marco manera, Enrique. algo anda mal que no puede la sociedad solo aceptar. Mismo compañero de nuestro amigo que estamos acá en la radio y la televisión, sobre el Partido Comunista, tiene su compañero Telier, que es parte de la Cámara de Diputados. Tiene un cargo importante de honorable. y participa, y lo ha hecho muchas, no más de una vez, en la operación 2020 y en el atentado general Pinochet. Tendrán todos los argumentos que quieran, pero eso es lo que vivimos. Cabeza al Bajo también, ¿no? Entonces, Cabeza al Bajo y otro. Y esas cosas no se dicen. Entonces, llega septiembre y empezamos con todas estas cosas que son, parece que naturales, los previos a septiembre, para que de nuevo el país empiece a hablar de esto que pasó hace más de 40 años, 42 años, casi 43, 42 años, que de alguna manera uno quisiera querer olvidarlo. Tienen razón, sin duda que tiene razón Luis, que está acá, y obviamente Juan sabe las mismas historias que las que yo puedo saber. Tienen su dolor fuerte, que y muchas familias más. ¿Cómo olvidamos? Que eso es difícil. Entonces yo creo que de alguna manera hay que ver las dos caras, y ojalá los medios de comunicación hoy día muestren qué es lo que pasó en el país también. No solamente una parte, saliéndome del caso de Contreras, ¿qué pasó? Hay muchos militares muertos, muchas viudas de militares también, hay mucha gente que de alguna manera se le da vuelta la espalda y se le acusa todos los días, se les persigue, se hacen funas a gente que, teniendo teniente, quizás aspirante, tuvo que tener ahí mandado por otros más grandes, digamos, o sea, no necesariamente por iniciativa propia. Entonces yo creo que el país con tiene que vivir. Champaña y abrazo en Plaza Italia. En Plaza Italia. ¿Se olvida no. lo que usted vivió, por ejemplo, don Luis? No, para nada. Es indudable que, mira, que no. Mira, el. Queda bien el rojo, don César. No, pues sí, el tiempo nosotros nos dice. el tiempo nos dice algo que es totalmente diferente, y difiero de César. Porque nosotros, como Partido Comunista, yo soy comunista a los 16 años. ¿Cuándo fue detenido usted? En el 10 de mayo del 75. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve 22 días en la colonia de Niñay y después a los campos de concentración. Y pues estuve hasta 2 años, 1 año, 9 meses, 13 días. Sin ninguna acusación. ¿Violentado físicamente? A ver, cuando nosotros hablamos de tortura, hablamos de tortura. Usted es una persona indefensa, donde está a disposición de otro ser humano que quiere tener, no sé, una información a través de lo que decía César. Porque ellos, y yo digo ellos, el ejército, se planteó que en este Chile había una guerra con quién, con su pueblo. Para mí una guerra es con un país vecino o con alguien de otro. Pero esto no es una guerra, era una cuestión unilateral con un país desarmado. Desarmado. Yo, la única, y así se me acusó, que yo era más peligroso con mi mente que con las armas. Y por eso me tenían guardado. Yo fui un trabajador público. Yo trabajé en el hospital de Talca. Di vida. Lo único que yo hice en mis años que trabajé en el SNS fue dar vida. Y ese fue mi gran problema. Dar vida. Porque yo rompía las huelgas. Llegaba a Santiago y iba a buscar mi suero y cuántas cosas necesitaba yo para mantener el hospital. Que me lo encomendaba el director del hospital, Luis. Necesitamos esto, y yo partía. Entonces rompía todos los huelgas, rompía todo esquema de bloqueo, y eso fue mi labor, dar salud. Ahora, dentro de la vejaciones, mira, pero también antes de llegar a eso, también hay una historia que también la tocó César, que hay que plantearla y dejarla clarísima. El Partido Comunista ha sido democrático y fue democrático hasta 1973. Nunca antes había tomado opciones negativas a lo que se planteaba el partido como parte de una sociedad. Nunca lo tomó. Ahora, si, ¿qué es lo que sucede? Cayó conferencia, esto y lo otro, compañeros profesionales que tomaban el bastón, eran eliminados. Entonces tuvimos que entrar a una resistencia que teníamos que plantearla en algún momento. Y era, ¿para qué? Para buscar la democracia. Porque la democracia es el mejor valor de una sociedad. Y para llegar a esto, tuvimos que hacer cosas que yo no lo tenía previsto para mi vida, para nada. ¿Cuándo tuve que asumir? Cuando yo salí de los campos de concentración y asumí lo que tenía que asumir. Lo que la vida me puso al medio, y lo tomé. No fue una cosa que, yo vengo porque leo la lectura de otro país o leo la lectura de otro movimiento, sino que lo hice porque tenía que yo liberar a mi país hacia una democracia. Ahora, esta democracia que sea cautiva, que no está cautiva por una constitución que lo maneja, ese es otro tema. Pero lo que yo no puedo concebir es que el poder absoluto de una organización que se llamaba la DINA, que funcionó hasta el año 78, fue la que estuvo encomendada para eliminar estos factores que estaban en el medio. Uno al MIR, en un tiempo, después el Partido Socialista, después el Partido Comunista y después lo que podía caer dentro de la represión que venía. Entonces, para poder llegar a esto, llegamos a una conclusión, que tuve la oportunidad de ver el recinto donde yo estaba detenido. Y cuando fui sacado también lo vi. Y fui uno de los que tuvimos la valentía de denunciar al mundo lo que estaba sucediendo. Yo salí de los campos de concentración y a los 2 meses estaba denunciando esto en todos los sistemas de comunicación que estaban aquí en Talca. Y en esos fuimos 5 personas que pusimos a disposición, sabiendo nosotros lo que podía suceder, pero era en beneficio de una sociedad que no sabía lo que estaba sucediendo en este país, que era estos enlaces de un nazi o de un equipo de nazi, una sociedad de nazi con otro conjunto de personas que representaban a un ejército. Entonces, cuando llegamos a eso, llegamos a una realidad. ¿Y cuál es la realidad de vivir ese momento donde, a ver, consejo de guerra? ¿Por qué yo tengo que tener consejo de guerra si yo soy un ciudadano cualquiera y además no tengo participación en nada? ¿Cuál fue mi participación hasta ese momento? Consejo de guerra, ¿por qué? Veía a otras personas, me mostraban lo que estaban haciendo a otros, lo que después venía para mí. Entonces, es toda una tortura psicológica, física y psicológica. Porque en la física venía el momento donde se le fue mucha gente. Pero en la psicológica era otro el tema. Era quebrar esa voluntad, y esa voluntad, sí, algunas se quebraron, indudable que sí. Y hay algunas que están dentro, se fueron a la religión para poder llegar, a pensar ellos de otra manera. Porque sí, ahí lograron eso, se logró eso. Bueno, a lo mejor yo por mi juventud no lo hice. Porque una cosa bien importante que sucedió en ese espacio de la colonia de Unidad, cuando yo veo a un compañero antiguo, lo veo totalmente a disposición de lo que decía en ese momento el psicólogo. Y el psicólogo tiene nombre y apellido y los tribunales lo tienen, porque yo lo logré ubicar 20 años después, o sea que por ahí por 93, 94. Entonces, esa retina que logra el cuerpo o la vista o nuestra mente de captar, te queda indudablemente para toda la vida. Don Luis, yo le quiero agradecer que esté junto a nosotros. Seguiremos sin duda conversando de este otro tema. Muchas gracias por estar junto a Érico Morales acá en la Radio Fantástica, en Canal Rural de Chile. Que le vaya muy bien. Bien. Vamos a una pausa, señores, y ya venimos con más Éticos y Morales. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. De vuelta, señores, acá en Éticos y Morales, saludamos a don Rodolfo Palacios con mucha cautela, con mucha tranquilidad y calma, don Raúl, no se nos sulfure, del aborto no vamos a hablar, para que no... Miguel no está, ¿no? No está. No está bien. La verdad, oiga, que ¿cómo me reventó la red social? La verdad es que, bueno, de alguna manera, a la edad que tengo, hay que hacer que le tengan respeto a los jóvenes, pues. Habrá que usar algunos métodos, no sé. Oye, pero usted serán, está muy legítimo, ¿no? Estoy de mecha muy corta. De mecha corta. Sí, parece que sí. Yo me he dado cuenta. Fíjate. Sí, hasta Jaime, hasta Jaime Morales le he tocado aquí. Una ventaja que me he dado cuenta. Una ventaja. Ahora, yo no sé si se vaya a poder rectificar, no sé. Oye, pero que me doy cuenta. ¿Le hicieron comentarios? He sido famoso. Sí, oiga, ¿cómo se masifican las redes sociales? Me han llamado amigos de hasta Antofagasta. Sí, es que fue... Es que estuvo bueno. No lo escuché. No lo escuchaste. No, bueno, el eso muestra las posiciones realmente las antagónicas en que están cierto un y otro sector. ¿Usted cree haber hecho lo de aborto, no César? Feo, pues ayer celebramos el Día del Niño con mala señal para celebrar el Día del Niño que aprobó la ley del aborto. O sea, sin duda que hay una ley que... Se aprobó la ley de legislar. La ley de legislar me parece muy malo, ¿no? Una mala señal, y espero que algunos sensatos diputados puedan ir rectificando esa ley que no me parece para nada oportuna para el país. ¿Don Raúl? No, bueno, yo di mi opinión, yo creo que es una ley. Pero más que por el aborto fue por el financiamiento Penta SQM, sí, por ahí. Sí, por ahí empezó el tema. Por ahí empezó el tema. Ya, sí, estaba caliente, claro. La mente, no, sí, la caldera se encendió, sí, con el aborto, pero ya se relató con el SQM. Sí, yo creo que, no sé, yo tengo una visión distinta a la de César, indudablemente. Sí. A mí me parece que... ¿Por qué indudablemente? Sí. Porque tenemos... Pero no indudablemente, porque pensaba tú, porque no es porque tenemos, tú estés allá... Estamos en situación... Estamos incluso en otro lado de la mesa. No, aquí, pero no los, todos no, los... No, PPD, que, no, frente, no todos los PPD frente al mismo tema pueden pensar igual. Sí, no lo piensan igual. Incluso hay algunos militantes PPD que están absolutamente en contra de esta... Que se han ido del PPD. Por esto, entonces... Por esta situación. No es lógico. Es porque tenemos pensamientos. Claro, es natural. Sí, es natural. Que la UDI puede haber alguien que también está a favor. Lo más probable. Pero yo creo que es una buena ley. Realmente yo creo que nos pone en una situación el tema del aborto hoy día en Chile, porque el tema del aborto hoy día en Chile es un tema muy complejo. Yo te digo, cerrarse a ver la realidad, a ver que hay muchas mujeres que abortan en forma ilegal y que muchas mujeres que no tienen los recursos abortan en situaciones pero muy precarias, ¿ya? Es un tema del cual hay que hacerse cargo. Ah, pero hagámonos cargo. Pero claro, hay que hacerse cargo. Eso es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Hay un grupo de mujeres que aborta y no lo saben porque tienen las lucas. Porque eso es eso. Claro, hay muchas familias van a Buenos Aires, donde es legal, digamos. Claro, sí, pero lo han dicho acá en Chile. Entonces, eso hay que ponerle fiscalización. No porque el niño use patines, le voy a quitar los patines, como decía Echeguirre. Entonces, te lo pongo en el mismo contexto. No porque una se aborte, autoricemos a todos para que se aborte. No. Entonces, ese no es el concepto. No es el concepto. Es que el tema entonces, no es... Tiene que ser otro. Tiene que ser otro. El tema es más restringido. Tiene que ser otro. Es que aquí hay un tema, yo creo que también hay un tema de que no se entiende bien la situación. Yo te digo, no es que se autorice a las mujeres, ¿ya? Lo que pasa es que se despenaliza. O sea, la mujer... La mujer que quiera mantener en estas tres causales su maternidad la va a hacer sin problema. Al contrario, la ley, digamos, obliga a hacer un acompañamiento. Pero no podemos obligar a una mujer, ¿no es cierto?, a que tome una actitud por ley, que el Estado le obligue a una determinada actitud. ¿Ya? Eso yo creo que no. ¿Por qué no? Si estamos hablando de una vida. De acuerdo. Estamos hablando de una vida. De acuerdo, pero estamos hablando de una vida que pone en riesgo la vida de la mamá. eso está claro y está funcionando. Estamos hablando de una vía que no tiene, viabilidad. Tenemos el primer punto. El primer punto está listo, está claro. En este país, en riesgo la madre, cualquier médico, cualquier facultativo, te la va a salvar. Ya, pero, eso no hay duda, por tanto, ya, no hay que elegir. Lo mismo que le decía yo a Miguel. Bueno, entonces no tienen por qué estar en contra de que se apruebe. No, pero ¿para qué? Pero si están de acuerdo y si hay que aclararlo, mejor. En segundo lugar, un feto que no tenga viabilidad extrauterina. No la va a tener. ¿Por qué tú vas a obligar a una mujer a tener una vida en su vientre que sabe que desde el momento de nacer se va a morir? ¿Ya? Entonces, ¿para qué vas a tener un enfermo terminal en tu casa si sabes que en 2 meses más se va a morir? Bueno, es que ¿no si, me entendiste? Es que entonces, si a mí me preguntaba, partimos de todas las cosas. Si a mí me preguntaba, ¿también estás de acuerdo a la eutanasia? Sí, también estoy de acuerdo. Sí, esto es un paso a la eutanasia para que lo haga bonito. A la edad que yo tengo, yo digo, si yo pudiera dejar por escrito de que qué sé yo, en determinadas circunstancias, yo no quiero que me larguen la vida artificialmente. Por eso la ley, la ley no es buena. Y además, las patologías que están indicando respecto a la inviabilidad del feto, hay varias que se salvan, muchas que se salvan. Seguro, entonces seguro. No está bien planteado. Incluso está mujer, planteado el niño con síndrome de Down. Cuidado, está planteado el niño con síndrome de Down. Que puede abortarlo la mujer. El niño con síndrome de Down no corre ningún riesgo uterino. No, están ahí. Hay varias cosas que están ahí. Estamos de acuerdo. Hay niños que pueden nacer. Además, yo te digo, hoy día se comete un. Hasta podría calificarlo de crimen el hecho de que muchos médicos no le dicen a las madres que su hijo tiene el síndrome de Down. Fíjate, yo tengo dos casos de dos amigas ya que ellas supieron que su hijo tenía el síndrome de Down cuando nacieron. El médico, fíjate que no soy médico, pero en realidad no tengo ni idea de medicina. No sé si eso se puede saber claramente. Consulta el análisis del líquido amniótico, se sabe inmediato. Que tiene dificultad, pero no necesariamente puede ser otro. Tiene síndrome de Down. Sí, inmediatamente. Entonces, yo te digo, no. Si la ley da para hacer un aborto porque un niño tiene síndrome de Down, yo te digo, yo estoy también contigo en desacuerdo con esa ley, te lo digo francamente. Hoy día hay idea de legislar, los parlamentarios van a tener que discutirla, espero que sea con bastante altura de mira, con bastante profesionalismo, que se escuchen los profesionales y a la gente indicada. Claro, en Chile, hoy día la tasa de mortalidad por aborto es muy pequeña y es mucho más pequeña las por abortos por violación, si fueran así. Entonces, cuidado, veamos y escuchemos a los profesionales que están especializados en el tema, que de alguna manera le pueden indicar a los parlamentarios respecto a una postura, porque si el síndrome de Down está o no está, bueno, que lo discutan ahí los parlamentarios y ojalá piensen como estamos pensando nosotros, que no esté, no, y varias otras enfermedades. Es que varias otras patologías. Contradice el principio. Estamos hablando de inviabilidad fetal. Y un síndrome de Down no tiene inviabilidad fetal. Pero varias patologías. No la tiene. Varias patologías. Y lo denunciaba el Dr. Becker hace unos días atrás en la propia Cámara de Diputados del Senado. Él decía que hay patologías puestas ahí en ese proyecto de ley que está puesto, que hoy día la tecnología médica, la profesión médica, lo ha podido salvar. Esas cosas hay que cambiar, hay que ver cuál es el caso. Y lo otro, se van a morir solos, lamentablemente. La naturaleza es muy sabia. Entonces, cuidado, veamos el tema un poco lo más positivo que se pueda, no solamente pensando porque algunas mujeres abortan en malas condiciones. Bueno, démosle mejor salud y preocupémonos de dar mejor salud a la población, que no se está dando todo el cumplimiento que hay que dar, en vez de estar diciendo, aprobemos ley de aborto. Pero fíjate lo que ocurre, si ocurre una situación de desigualdad. ¿Por qué? Por lo mismo que tú aceptas. O sea, las mujeres que tienen recursos pueden abortar. Que no aborten. Sin problema. Pero que no debieron hacerlo. Pero las mujeres que no tienen... Tampoco debieran, po. Yo creo que sí. Ninguna de las dos debiera. Yo creo que ninguna de las dos debiera. Las mujeres son las que tienen que... Eso, no sé, ahí estamos absolutamente no solamente de acuerdo, sino que hay situaciones que si por algo motivo una mujer tiene, hay que fiscalizar y hay que evitar que eso se haga, en cualquiera de los casos. No se puede. Oiga, queremos desviar un poquitito, luego retomamos esta discusión porque queremos saber cómo soportó la región del Maule, particularmente el sistema frontal del fin de semana. Tenemos para ello al director regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI Maule, don Carlos Penales. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, director, ¿cómo estuvo el sistema frontal en la región del Maule? Un pequeño balance rápidamente, ¿podría hacer? Sí, por supuesto. Mira, Jaime, el segundo sistema frontal que llegó el día viernes pasado a la región del Maule dejó precipitaciones de importancia, pero lo que mayor causó estrago en la región fueron los fuertes vientos, provocando caída de árboles, generando con esto cortes de suministro eléctrico en gran parte de la región del Maule. Tuvimos 2.561 afectados con filtraciones menores de agua. En la provincia de Curicó fue la más afectada, específicamente la comuna de Teno, donde el desborde de dos canales de regadío ingresó a casa y a un jardín infantil, lo que fue superado, y la ayuda correspondiente de los municipios respectivos para ir a la ayuda de esa familia afectada. De a poco se ha ido reponiendo el sistema eléctrico en la región del Maule, aún que en algunos sectores que todavía están sin energía. Mira, cuando comienza la emergencia, teníamos 15 brigadas de las distintas compañías eléctricas y llegamos a tener 104 en el pique del fin de semana para dar cumplimiento lo antes posible a la ciudadanía. Pero así todo fue muy complicado. Como ejemplo, la línea que va de Villantena a Vichuquén tenía 25 árboles caídos sobre la línea. Es un trabajo enorme que hubo que hacer para poder restablecer el sistema eléctrico. Oiga, director regional de la Unión, don Carlos Benales, y frente a estos vientos y los cortes y las caídas de los árboles, prevención no hay ninguna que resista. Esto lamentablemente son los embates climáticos que hay que saber sobreponerse a dicha adversidad. Sin embargo, al parecer el balance es positivo de cómo enfrentó la región del Maule este sistema frontal. Sí, nosotros declaramos el martes pasado una alerta temprana preventiva. ¿Qué significa esto? Que quizás todos estén en protección civil a los 30 municipios para que se preparen, se refuercen para enfrentar esta situación de sistema frontal. Pero aquí yo digo que los vientos fueron anormales. En la región del Maule llegamos a tener ráfagas de viento en costas de 140 kilómetros por hora y llegando a 100 kilómetros por hora en los valles. Es así como en el terminal de buses de Talca sufrimos el colapso de la estructura que soporta para los pasajeros rurales, y eso es producto del fuerte viento reinante. Pero así todo, como tú bien dices, afortunadamente con la cantidad de agua que cayó, que en Talca fueron 101.8 milímetros en los 5 días del sistema frontal, que es bastante, pero afortunadamente cayó homogéneamente durante las horas del día y de la noche. Eso es el agua que necesitamos. Hay que recordar que estamos en un déficit hídrico hace 5 años en la región del Maule. ¿En un 25% se quedó el déficit? La laguna del Mao, por ejemplo, antes el sistema frontal estaba en un 18% de su capacidad y ahora quedó en 21.5. Son varios metros cúbicos que se acumularon en la laguna del Mao, igual que el embalse Combú, que quedó en un 54% de su capacidad. Bien. Eso es importante para ir asegurando tanto la generación eléctrica como también el regadío y también el consumo humano. Don Carlos Bernales, ¿los pescadores, la comunidad de pesca artesanal? Mira, afortunadamente se declaró por parte de Capitanía de Puerto Construcción el día martes la prohibición de salir de embarcaciones menores a trabajar y también a poner las embarcaciones a buen resguardo, o sea, sacarla de la vía del borde costero para protegerla de los fuertes vientos. Tuvimos olas que lo medían entre los 3,5 hasta los 8,5 metros de altura en la costa del Maule. No fueron menores, pero así todos no tuvimos afectación ni a estructuras ni a personas producto del oleaje. ¿Y para la cordillera, caballitos y cosas así como la vez pasada que reventaron? Afortunadamente nosotros también comunicamos a los sectores de cordilleranos que se preparen, que junten sus animales, que lo pongan a buen resguardo, porque cayeron en la región del Maule entre 2,5 y 3 metros de nieve en la cordillera. ¿Paso Pehuenche todo normal? Paso Pehuenche normal, cerrado, sí, para el tránsito para vehículos. Y lo que sí se espera para esta semana son bajas temperaturas. Eso, a prevenir entonces la enfermedad respiratoria. Sí, te lo va a saludar don César Muñoz, consejero regional, don Carlos. Carlos, buenas tardes, gusto saludarte, te habla César Muñoz. Hola César, gusto saludarte. Dos consultas, respecto a lo que uno va recibiendo de comunas, ¿qué antecedentes tienes tú de las localidades que aún no ha regresado la luz? Porque todavía dices que hay algunos sectores. Sí, no, correcto, lo que informaba es que han alrededor de 10.000 clientes todavía o servicios por reponer en la región del Maule. La CGE, en coordinación con la Subvención de Energía Combustible, están trabajando todavía con brigadas reforzadas, incluso de regiones vecinas, para poder dar solución lo antes posible. Yo creo que ya mañana, durante la mañana, vamos a tener 100% de la región con energía eléctrica. Y a propósito de eso mismo, ¿cómo ha acudido el gobierno? Porque en realidad la gente empedrada, por ejemplo, de Maule, me decía hoy día que tienen graves problemas con su alimento y con los negocios que tienen refrigeración y otros que necesitan necesariamente la energía eléctrica. ¿Ha acudido con alguna prestación de ayuda respecto a generadores y otras cosas en algunos sectores? Porque la comuna Sí, mira, los equipos electrógenos se fueron colocados en puntos críticos como hospitales y otros servicios que son como críticos, como APR también, para dar el consumo de agua potable a la población. Lamentablemente los negocios, yo entiendo también lo que han sufrido los pequeños, las microempresas, los negocios de barrio, que han perdido su mercadería que está congelada. Es un tema que hay que verlo nosotros como NEMI. Tú sabes, César, que no, en ese sentido nosotros no podemos hacer mucho con respecto, exactamente, pero sí estamos pendientes de lo que está pasando con las distintas comunas de la región del Maule. Oiga, muchas gracias por este contacto telefónico, excelente trabajo el de la ONEMI, y bueno, a seguir restableciendo el servicio eléctrico en conjunto con las compañías, precisamente, que son las encargadas de llevar el suministro a cada hogar. Un gran abrazo, don Carlos, y bueno, estaremos en contacto si la cosa nacional lo amerita. Que esté muy bien. Saludos a César y a ti, Felipe. Gracias, muchas gracias, director. Ahí está nuestro director regional de la ONEMI. Jaime. Es harta la pega, po. Jaime, yo creo que la ONEMI sí hace su pega, la han hecho lo mejor posible. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, gracias a Dios, el temporal no fue grave como para salir en la tele. O sea, no estamos con una gravedad. Pero el terminal sí, po. Pero no, pero una infraestructura pública que se puede hacer dañando, pero no hay gente dañada, no hay un río que se desbordó. No nos quieren mucho. Vio un Twitter que andó dando vueltas, ¿no? Que desaparezca, si tal, que decía uno. Ah, no, lo leí de alguna manera, me arrebataron algún minuto un santiaguino mal ubicado de su cabecita. ¿Sí? Pero yo no lo vi. Yo me sentí discriminado. Sí, pero tú no soy santiaguino, así no te preocupes. Yo soy camaricano. Oye, Jaime, yo el tema de los temporales, dos cosas. Primero, yo no sé si funcionaron los COES provinciales, creo que no funcionaron. Una es la ONEMI que tiene esto, pero el Comité de Emergencia que se reúne en la región y preside la región de intendente, y están los carabineros y algunos servicios públicos a través de su CEREMI. En las provincias ocurre lo mismo, y los COES comunales también ocurre lo mismo. Eso sí se desactivaron. Y lamentablemente yo vi ayer en Twitter la foto del COE regional, la presencia del intendente, y a su lado la gobernadora de Curicó y la gobernadora de Linares. Sí. Nunca había visto que los gobernadores participen del COE regional. Tienen que estar en terreno, y lamentablemente no vi autoridad regional en terreno, salvo Rodrigo Sepúlveda, que andaba en un sector. Y los demás, la gobernadora de Curicó anduvo en algunas partes monitoreando los caudales. En alguna cosa con los caudales, porque la DOH estaba haciendo eso y fue allá. Pero no vi a las autoridades regionales en los sectores para ver efectivamente lo que estaba pasando. Una comunidad sin luz, pasan muchas cosas. La comuna completa de Empedrado estaba sin luz. Pedían por favor que alguien fuera a verlo. No había nada. El alcalde de Velarco le informaba por redes sociales: señor intendente, señor gobernador, estamos bien. Sin luz, sin agua, sin esto, sin lo otro, pero estamos bien. O sea, otro alcalde pedía. San Rafael tenía problemas. Nadie le acudía. Yo de verdad que eché de menos al intendente en terreno, al gobernador en terreno, pero en terreno, que estuvieran en cada lugar en las cosas que se necesitaban para darle ánimo o tranquilidad a la gente. Pero no vi autoridades, de verdad, que no siento que las autoridades hayan tenido la capacidad para resolver, por lo menos, las inquietudes de la comunidad en un problema de esto. Espero que no nos pase nada grave, porque con estas autoridades seguramente no vamos a conseguir mucho. clic. Pero si, dígame usted, usted trabaja a veces más cerca de entrevistando autoridades, otras cosas. ¿Dónde estaba el fin de semana? Este fin de semana fue inundado. No, pero está en actividades familiares. Me inundé. Más probable alguno, solamente celebrando el Día del Niño, pero me inundé. Pero sin duda que el día viernes, y los días anteriores, se anunciaba el Frente para el Tiempo. Y no estaban, o sea. Yo espero que las autoridades respondan. Y que me respondan. O sea, el COE, tú sabes, se reúne provincialmente y estaba ahí, estaba la foto. Está la foto. No tengo los antecedentes, pero. Está la foto. Pero yo te digo. Vamos a Carlos Bernal. Carlos Bernal, sí. El ONEMI, partí discutiendo el ONEMI, funciona con todo. Oye, pero. La plana a mi amigo. Pero qué jugadorazo que es Carlos Bernal, juega solo. ONEMI funcionó. Porque dijo que. ONEMI funciona en todas partes. ONEMI funciona en la región. Oiga, ¿cómo juega Carlos Bernal? Juega solo, número 9. No, es que es muy bueno. ONEMI es un tipo muy capacitado. Profesional. De la administración anterior. Sí, profesionalmente es un tipo extraordinario. Jaime, antes de cerrar, quiero pasar una visita muy. Eso. Yo también tengo. Bueno, vamos. Si me lo permite. Mira, a contar de mañana, a las 11:30, en la 4 Oriente, entre 3 y 4 Norte. Nuestros compañeros de la agrupación de ex PP, detenidos políticos, va a ser una funa al local en donde en Talca se torturó a muchos ciudadanos. Reitero, a las 11:30 en la 4 Oriente, 3 y 4 Norte. Y esta actividad se va a mantener todos los días martes a la misma hora, a las 11:30, hasta el 11 de septiembre. Así que dejamos invitados quienes puedan concurrir a acompañar en el recuerdo doloroso a quienes pasaron por ese centro de tortura de la capital. Raúl Palacios, cortito, ¿algo para decir? No, muchas gracias por la invitación, pero tengo entendido que César quería pasar un par de avisos, ¿no? Sí. Sí, solamente para efecto de. El Diario Centro ayer publicó una entrevista a una funcionaria importante de Biodiversa. Sí, diciendo que sí. no van a instalar solamente caca local, caca de, digamos, de la ¿de qué? De la buena, claro. Eso no puede ser. Eso es una ofensa a la inteligencia de las personas. ¿Quién le cree eso? Si el proyecto viene con las tres regiones, viene de sexta, séptima, no han cambiado el proyecto. Que nos diga eso como para que nosotros somos tontos. O sea, hay que seguir oponiéndose a este proyecto porque de verdad es un mal proyecto. Entonces no podemos entender que porque lo diga por el diario que no va a ser, que va a ser poquita, que va a ser solamente la tuya. No, la mía, ahí no va. Entonces no puede ser. Eso no es creíble, así que lo siento. Ya, hermano, oiga, don Raúl, si quiere, viene la media hora faltante en la semana, usted le dice. Ya, para completar la dieta. Sí. Claro, pues. No, de acuerdo. A ver si viene, bueno, viene Miguel, ¿verdad? ¿No? Yo me gustaría. Avísame cuando venga Miguel. No, tu jefe no es para Castro. Oye, pues tenemos que ir, Juan Álvarez. Sí, Juan Álvarez está ahí. Póngale que son pasteles, ¿no? Si nos da aquí. Ah, el micrófono. Juanito no. Aguanta, esto fue Éticos y Morales, señores. Saludos a la gente que nos está viendo en su hogar, ¿eh? Canal Rural de Chile, 19 comunas, a través de CEMET, canal señal 17, y la 92.3 Radio Fantástica.cl, como no, a toda la región del móvil. Nos estamos compartiendo al largo. Chau, chau, buena semana para todos. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.